if you want it how I want it. Say it, clap, clap, clap. Bend down when the music stops. Hay una fiesta aquí de lunes a viernes. Fun town when the DJ drops. Solo la melodía que quieres. Uno, baila, baila. Dos, clap, clap. Tres, muévete así.